Hablamos del señor Daniel Cedro. Daniel, ¿cómo estás? Un placer como siempre. Ahí está, pará que te voy a acomodar. Buen día. Te pido disculpas que me retrasé porque había unas reuniones en el Consejo, bueno, que estuve presente por lo menos un ratito y todas las ocupaciones. Bueno, pero mucha actividad del Consejo y está bueno que esto pase, ¿no? Son como la caja de resonancia de mucha de la sociedad, te diría. Nosotros en general, digo, en toda esta pandemia seguimos trabajando, si bien hubo un periodo muy corto que no hubo sesiones, que fuimos los primeros que retomamos, inclusive en toda la provincia, el tema de las sesiones. En general, este Consejo Deliberante de Concordia tiene una práctica, digamos, en el tema de debates y sesionar semanal, que incluso no lo tienen otros consejos deliberantes de la provincia, que me parece bueno, obviamente. Digo, eso te da que hay semanas que los temas sean muy álgidos y otras semanas mucho más tranquilos, ¿no? Pero el tema de que tengamos sesiones semanales me parece que le da una dinámica no solo a la sesión en sí, porque a una sesión va el trabajo de toda la semana en comisión, de discusiones previas. Pero muchas veces la discusión fuerte está ahí. Muchas veces la discusión fuerte está ahí, digo, independientemente de que uno en el recinto fundamente los despachos en un u otro sentido, ¿no es cierto? Pero el trabajo más intenso por ahí se da en la semana y por ahí en las sesiones la puesta en escena o la fundamentación de ese trabajo que se da en la semana, ¿no? Y Daniel, ¿qué sentí estando al frente de la presidencia? Porque a veces tenés que hacer de mediador cuando nos atraviesan ideología, cuando nos atraviesan posturas y cuando nos atraviesan cuestiones políticas. A ver, me parece que la función del presidente tiene que ver con dirigir, si se quiere, el tema de la sesión y fundamentalmente el tema de establecer las reglas de juego y tratar de que las reglas de juego se cumplan. Obviamente que por ahí tengo una cuestión personal o una tendencia, digamos, a discutir y al debate, más de una sesión. Que te da ganas de bajarte como pasó el otro día. Me da ganas de bajarme, pero bueno. Por ahí lo uno tiene que ser consciente que en cada momento y en cada situación te tocan cuestiones distintas y tenés que tratar de estar a la altura de las circunstancias y cumplir con la función que te toca en cada momento. Digo, hoy por hoy me toca una cuestión mucho más de administración interna respecto del andamiaje de lo que es el Consejo Deliberante y la dirección de todo lo que tiene que ver con las sesiones y con el Consejo. Pero aparte te transformás en un nexo directo entre lo que es el Ejecutivo, tu contacto con Alfredo en este caso, y lo que es el Legislativo, ¿no? Ese rol es importantísimo también, ¿o no? A ver, la figura del viceintendente está pensada y similar al vicepresidente, el vicegobernador, que forman más bien parte del Ejecutivo que del Legislativo. Seguro, ahí está. La característica particular de esto es que yo soy un concejal, que estoy como vicepresidente primero y que asumí la presidencia. Entonces es una cuestión bastante híbrida la mía, sin perjuicio de que obviamente la función central de la presidencia del consejo tiene que ver con una cuestión mucho más cercana al ejecutivo que estrictamente lo que es legislativo. Y que no se entienda mal lo que digo. Digo, la función del legislativo. Yo soy parte del legislativo en función de que fui elegido concejal, pero la función de la presidencia tiene que ver más con el ejecutivo, con el tema legislativo. A mí particularmente la actividad legislativa me gusta mucho, me siento cómodo y me gusta la actividad legislativa. Entonces, digo, uno se siente mucho más a gusto y se sabe manejar por ahí mejor. Independientemente de que hoy por hoy, digamos, hay una cuestión un poco más ejecutiva respecto de la función, ¿no? ¿Y cómo manejar? Porque yo siempre destaco una particularidad tuya, que es encontrarme con vos en la calle y que te hablen 100 personas que casi no podemos hablar. Y te manejás libremente en la calle cuando te vas encontrando con la gente. ¿Cómo? Son cosas que después las llevas a la mesa del Consejo Deliberante, que te propusieron esto, te manifestaron esto. Sí, obvio. Digo, a ver, a mí la característica particular mía es que yo sigo siendo una persona. Sí. Andar en la calle te he cruzado muy bien. No me cambia nada del hecho de que por ahí tengas que cumplir. Bueno, es valioso eso, Daniel. Yo por lo menos lo he destacado. A ver, uno sigue siendo una persona común, digo, y te manejás con tus actividades comunes y seguís seguís yendo al supermercado porque te, porque te faltó la salsa de tomate para hacer el fideo. Esa es la realidad, ¿no? Si uno pierde esa relación y ese contacto, me parece que se va tergiversando un poco lo que es la esencia de la democracia. Creo que la gran virtud que tuvo la Revolución Francesa era abolir una monarquía, digamos, y plantear que los cargos sean elegibles, y la democracia tiene eso, digo. Entonces, un poco en eso coincido con Pepe Mujica, ¿no? Si terminamos construyendo una nueva monarquía o aristocracia a partir de las cuestiones republicanas, estamos jodidos, estamos jodidos. Digo, la idea es que terminás siendo una persona más con una responsabilidad mayor en función de una elección. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Me parece que si uno varía esa concepción, realmente estamos jodidos, ¿no? Bueno, que no se haga. Me parece que quedó el tema central. Quedó claro. Me dijiste que tuviste reuniones con respecto al tema del género. Me imagino que se celebra el tema de adherir al programa Acompañar, por esto de estas políticas, ¿no? De la violencia de género, de las cuestiones de los cuerpos LGTB, estos. Sí, nosotros reciente tuvimos una reunión con un grupo de chicas y de chicos que están trabajando con el tema de la diversidad, el tema del cupo y demás. Si bien este consejo tiene una tradición que ya viene de gestiones anteriores, siempre se ha acompañado toda la problemática, se han acompañado los reclamos y se ha tratado de ver inclusive cómo avanzar dentro del ámbito municipal, ¿no es cierto? Que tanto el tema de violencia, tanto el tema de inclusión y demás, hoy que esas cuestiones están un poco más fuertes y se están planteando, me parece que es importante que desde el municipio hagamos todo el esfuerzo, no solo para acompañar eso, sino si esa ley está y establece derechos, pero no se cumplen en los casos concretos, y nosotros como municipio tenemos mucho más cercanía, nuestra obligación es acompañar eso y tratar que se cumplan, ¿no es cierto? Y establecer las políticas desde el municipio como para que se implementen y se hagan efectivos esos derechos, ¿no? Creo que eso es central. Se está por lo menos haciendo más difícil el escenario con respecto al COVID-19. Sé que también estás trabajando mucho con eso. Me gustaría que me hagas un balance de la situación que hoy está atravesando Concordia. Si bien se habla de bastante controlada, uno entiende que se genera cierto grado de temores. Yo creo que hoy estamos en una situación preocupante. Y refiero a preocupante, digo, no digo desesperante, pero la realidad es esa. Si nosotros nos ponemos a ver, en todos estos meses que vinimos, llegamos a 150 casos y en los últimos 15 días duplicamos, estamos llegando a los 300. Y esto tiene que, obviamente, ser un llamado de alerta, ser un llamado de atención, y nos tiene que llamar al compromiso individual. Igualmente da la sensación de que el balance es positivo, Daniel, ¿no? Cuando vos pispeás para otras ciudades, Concordia es una ciudad de cerca de 200.000 habitantes. Eso yo no descarto. La otra vez estábamos hablando con Alfredo y una serie de periodistas le planteaban si fue un éxito o lo sintió como un éxito o un fracaso personal. Y acá me parece que el primer error es pensar que esta política de cuidado tiene que ver con éxitos o fracasos personales. Hoy son éxitos o fracasos colectivos, son éxitos y fracasos comunitarios. Esa es la realidad. Si lo tomamos como una cuestión personal y demás, nos estamos equivocando. Está bueno el planteo. Creo que esto tiene que ver, cuando hay una situación de pandemia, cuando hay una situación que nos afecta a todos, los éxitos y los fracasos son de la comunidad, son de la ciudad y son de todo y cada uno de nosotros. Lo que por ahí no se entiende es que en cada una de estas cuestiones, lo que yo haga afecta a otro. O sea, si yo hoy agarro, invito a una fiesta y junto 200 tipos, no obtenemos distanciamiento, nos importa un carajo todo, esa conducta individual afecta en la cuestión social. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, acá no viene una cuestión de éxito personal, si soy más lindo yo, más exitoso, me corto mejor o peor el pelo y demás. Peor, tiene que ver. Bueno, está bien. Ahí está. Peor, diría alguno. Tiene que ver con que mi conducta afecta a otro. Entonces, sí, es muy claro. Si soy desatento y no me preocupa y no me importa y demás, esa conducta eventualmente puede afectar a otro. Me puede afectar a mi esposa, a mi pareja, a mi amante, a mi novia, a mi hijo o a mis viejos. Seguro. Pero también a mis amigos, pero también al vecino. Entonces, sí. La cuestión de esta es política, colectiva, con mucha responsabilidad individual, pero es colectiva. Es que no hay cuestiones, no hay conductas individuales que no tengan repercusión frente a terceros. Seguro. Ahí está. Esa es la cuestión, que por ahí no se entiende. Y en este escenario, Daniel, ¿qué es lo que más te genera preocupación? Aparte de esto que lo describiste perfecto. Me genera preocupación. Uno habla del sistema de salud, la cuestión económica. Varias cuestiones. Obviamente, la última defensa es el tema del sistema de salud y la cuestión central es que este sistema de salud aguante, que no colapse. Ese es un tema. Pero para que eso pase, tiene que ver mucho con las cuestiones individuales. Entonces, entender que si yo voy un asado, voy una fiesta, salgo, no me cuido y demás, termino afectando a un sistema de salud que tiene que contener a toda la comunidad y que debería ser la última barrera, ¿no es cierto? Digo, porque tendría que haber barreras anteriores que tendríamos que cumplirlas que pueden contener esta situación. Y esa es la cuestión. Porque efectivamente hay una cuestión de tiempo también, ¿no? Es decir, mientras vos más lo estirás, mejor es. Si aparece una vacuna, bienvenido sea, pero si no, de que no colapse el sistema de salud, ¿esto así o no? Obviamente, digo, si nosotros lo que hemos logrado en todo este tiempo es ir demorando toda la cuestión, y que no es un tema menor, o sea, que Concordia haya llegado a octubre con 150 casos, no es una cuestión menor, porque tiene que ver, como decía, que hay otra ciudad, incluso más chica, que tiene más cantidad de casos. Y yo creo que cuando empezamos todo eso te dije, yo sé que estamos en una situación en la cual hagamos bien, hagamos mal las cosas, nos van a putear igual. ¿Cómo es el control? Puede haber otras palabras, capaz mucho más simpáticas y demás, pero la realidad es esa. Vos hoy hagas bien o mal las cosas, te van a putear igual y hoy estamos para eso. Pero que tenemos que tomar decisiones y que esas decisiones no son por ahí lo más simpáticas. No es simpático y demás. Y por ahí la gente se confunde si cree que pasa por una cuestión de libertades individuales. Porque esa libertad individual nos afecta de alguna forma a todos. Entonces, hoy sí o sí tenemos una cuestión de responsabilidades colectivas. Esa libertad individual tiene repercusiones colectivas, tiene repercusiones sociales. Y tenemos que apuntar a eso. Entonces, entender que no es que estoy cansado y que quiero ir a tomar mate a la costanera. Entender que por ahí esa cuestión de que estoy cansado puede tener otras consecuencias. Seguro, ahí está. Yo entiendo y yo sé que la mayoría estamos cansados y la mayoría queremos tener asado y la mayoría queremos tener fiesta y demás, pero hoy no lo podemos hacer. Y si lo hacemos tenemos que cuidarnos y tenemos que tener límites. Y está bueno que diga eso, yo entiendo, porque nosotros somos sociables y somos de vivir en comunidad. ¿Crees que hay un aprovechamiento político de todo esto, atrás de toda esta situación? Sí, sí, y me parece una cuestión de responsabilidad y demás que tiene que ver con otras cosas, ¿no es cierto? A ver, si yo creo que esas cuestiones de desgracia y demás nos van a ayudar a posicionarnos mejor políticamente, ¿estoy equivocado? Estoy absolutamente equivocado. Digo, esa es una realidad. Esa es una realidad. Hoy tenemos que estar discutiendo otra cosa. No tenemos que tratar de vanagloriarnos si se muere uno, si infectan dos o más. Digo, porque es un fracaso como sociedad. Un fracaso por una posición política, es un fracaso como sociedad. Lo que pasa es que este combo del cual hablamos tiene mucho que ver la cuestión netamente política. Para Pablito, ¿te animás a mover? Ahí está, se lo da, no hay problema. ¿Verdad? Pablito es un eximio chofer. Ahí está, caja auto. Chao. Hay una cuestión económica atrás de todo esto. Y que impacta, y vemos el tema del dólar, y vemos las medidas que tomó el gobierno nacional, celebramos los acuerdos con. Pero también es aprovechado esto, ¿no? Sí, yo que a ver. No vamos a poder dejar de ver en nuestra sociedad estas peleas. Digo, como ninguna de las victorias todavía son definitivas de uno u otro grupo, digo, estas peleas van a estar latentes. Y obviamente que hay sectores que se intentan aprovechar de esto, pero siempre pasó. Digo, empezamos, algunos sectores tratan de copiar al cola a ver si lo podían cobrar más caro. Hoy queremos ver si el dólar podemos joder o no. Pero, ¿y la pandemia, todo esto? Porque muchas veces hablamos de esto y está buena porque estamos atravesados por ideología, por matrices. Yo pregunto, ¿a estos sectores le importa la pandemia? Ahí está. ¿Le importa que la gente se cague de hambre? ¿Le importa que haya gente desocupada? ¿Le importa que se paguen bajos sueldos? Digo, de última, la pandemia pasó a ser una eventualidad más dentro de su carrera por la codicia, por la riqueza. Digo, porque lo toman así. Y si yo te lo llevo más, a mí me gusta hablar con Daniel porque tiene análisis. Lo que pasa es que ¿cómo entiendo que mi vecino esté en contra de que le congelaron las tarifas de internet? Si es un favor que le están haciendo ellos, ¿qué tiene que ver los medios de comunicación que le están bajando un mensaje? Los sectores de poder, mi vecino defendiendo a Vicentín, ponele. Y vos decís, me estás cargando, ¿cómo analizamos eso? Ver, casi sociológico. Todo tres cuestiones. Yo creo que, y bah, no lo creo yo, hay otros que lo pensaron antes que yo, y por ahí uno toma esas ideas. Me parece que hay sectores que tienen mucho más en claro lo que son sus intereses de clase, por decirlo de alguna forma. Y lo tienen mucho más en claro y van por eso y establecen ideología. Entonces, voy, te sentás y aclaro, todos los fines de semana mi madre se pone a mirar Mirta Legrand y es nauseabundo, es nauseabundo la defensa que hace de intereses y corporaciones y los tipos que sientan. Entonces, yo puedo entender que esa gente lo defienda, porque está defendiendo su bolsillo. Seguro, seguro. Lo que no es entendible es, a ver, cualquiera de nosotros... Ahí está mi vecino, como te daba el ejemplo, ¿no? Digo, Yo muchas veces he discutido con amigos que plantean una cantidad de cuestiones del kirchnerismo, del peronismo y demás, y digo, discúlpame, vos tenés tu casa porque tenés un Procrear, compraste el auto porque tenés un Proauto. A ver, entonces, sí, es tan claro. Ideológico decirle, no, yo no quiero eso. Ahí está, es claro lo que decís. Pasó, y te lo traigo porque fue una discusión del Consejo, vos bajaste y hablaste de esto. Acá hubo una movilización y una de las consignas era a favor de la libertad. Y fue un periodista, y lo es amigo mío aparte, Nacho, que le mando saludo, lo apuraron para que firme una cosa, para que no saque foto, y lo echaron prácticamente para que no saque foto. Es triste eso, Daniel. Dos o tres cuestiones me parecen preocupantes. Por ahí, la gente del PRO lo llevó al tema de la amenaza como un tipo penal. Yo creo que no entramos en la discusión si es una vez compulsiva y demás el que puede entrar en un tipo penal. Porque entiendo que el Consejo, en ese respecto, tiene que hacer una declaración política. Después la cuestión, si él quiere denunciar por amenaza, es una cuestión de instancia privada. Sí, sería de él, ¿no? Pero me parece preocupante que... dos o tres cuestiones. Primero, que obviamente, que no se deje... actuar a un funcionario de prensa o a un empleado de prensa que se identificó como tal. Me guste o no me guste la cara de... Sí, o para el medio que representa. O para el medio que representa, ¿viste? Es otra historia. Pero me parece que fue mucho más grave el tema de obligarlo a firmar tal o cual cosa. Me parece eso muchísimo más fuerte, más grave, eso. Mucho más fuerte. Entonces, por ahí no podemos defender lo indefendible, justificar lo injustificable. Y creo que la declaración política del Consejo, digamos, respecto al tema de la defensa de la libertad de prensa y la libertad de elección, me parece importante. Está bueno, porque aparte, viste, vos a veces para justificar una acción terminás trayendo otra colación y ahí se empezó a discutir sobre Daddy Brieva, sobre... que está bueno, a mí me encantó, porque me enriquece esto, la verdad que me pasa, pero tengo que decirte, Daniel, que a mí me llegó un mensaje, pase en el seno del Consejo. Hay dos cosas que son distintas y que se lo llevó. Yo creo que el tema de Daddy Brieva, él puede decir lo que quiera, digo. Inclusive vos podés cuestionarlo y demás, pero es un particular que dice lo que quiera a título de lo que quiera. Y en este caso estábamos hablando de un trabajador de prensa en el cual estaba cumpliendo su trabajo, y no solo que se lo obligó, hay diferencia, por el tema del trabajo, sino que también se lo obligó a hacer una determinada cuestión. Si yo considero que Daddy Brieva, Daniel Cedro, Mariana o quien sea, dice algo que es inconveniente y demás, hasta tengo la eventualidad de denunciarlo judicialmente. Pero me parece que son cuestiones distintas. Entonces, yo creo que tengo que diferenciar el tema de si yo no coincido con vos, digo, tengo que dejarte la oportunidad de que vos expreses lo que quieras. Digo, cuando vos tenés una responsabilidad institucional y con periodismo, es otra discusión. Que es lo como ya dije, yo creo que más allá de todo, hoy el cuarto poder y demás merece una discusión interna y social, porque tiene que ver con la sociedad, respecto de cuáles son los límites. Respecto de cuáles son los límites. Porque si no estamos con un problema. Digo, todos los otros estamentos de la sociedad tienen limitaciones y el periodismo no. Y yo sé que algunos me van a decir, ah, bueno, pero la libertad de prensa. Pero ojo, hay también, aparte de esa libertad, connota o conlleva una responsabilidad. Seguro, seguro. Entonces, si vos vas a mentir, es una cuestión... Yo no puedo decir cualquier cosa, no puedo decir cualquier titular, ni puedo decir lo primero que se me ocurre. Digo, porque yo tengo una responsabilidad. Y más si estoy en un medio. Digo, y esas son, creo que son discusiones que todavía no se han planteado. Viste que se habla de esto, a mí me encanta hablar de esto, viste que se habla que no es exclusividad de la Argentina, pero acá se ve fuerte esto, ¿no? El otro día que Clarín publique el domicilio de Cristina Kirchner, más allá de lo que sienta por la figura de la expresidente, es fuerte. Lo que pasa y aparte que... después diciendo, nosotros solo informamos. Informar... No, eso es mentira. Mirá, yo muchas veces he hablado que fui a un curso a Estados Unidos y me tocó hablar con colegas allá que litigan y demás. Entonces ven las cuestiones que por ahí ellos planteaban, ¿no es cierto? Vos tenés como profesional un deber de veracidad. Y eso es lo que te plantean, que está en juego tu reputación. Entonces, tu reputación frente a la barra, como le dicen ellos, y al tema del juez y demás, es importante. Porque depende de tu reputación, vos sos creíble o no, o sos veraz o no. Entonces, y para ellos eso es importante. Claro. Es importante. Y que tendría que ser, ¿no? Es importante. Entonces, yo si yo acá al aire doy los teléfonos privados del intendente, de los concejales y demás, no es una actitud no interesada ni neutra. Es así. Entonces, me parece que hay un tema bastante interesante respecto de todo este tipo de cuestiones y todo este tipo de intereses atrás. Digo, obviamente, si algunos sectores en algún momento dejaron de tener como alternativa el golpe de Estado, hoy funcionan de otra forma. Y esos sectores que en algún momento iban atrás de los militares que hacían un golpe de Estado, hoy tienen que salir ellos a poner la cara y a hacer cosas. Lo cual es mucho más burdo, muchísimo más burdo. Sí, pero van por dos sectores importantes. En algunos van por la justicia y en otros van por los medios de comunicación. Bueno, eso es así. No es tan neutro. Lo que pasa es que son sectores de poder, de mucho poder, ¿o no? Y de mucha historia. A ver, obviamente que el que está arriba no quiere bajar. Pero si bien el que está abajo quiere subir, el que está arriba no quiere bajar. Y es distinta la relación que hay entre el que está abajo y quiere subir del que está arriba y quiere mantenerse. ¿Eso es netamente ideológico, crees? A partir de la situación económica, ¿no? De decir, tenemos mucho poder y tenemos millones, muchos ceros para contar, y le cuesta tanto ceder en algunas cosas. Y en algunos momentos que serían hasta cuestiones históricas y que quedarían hasta bien en la historia argentina y no ceden, che. A ver, ¿cuántos años tiene tu nena? 7. 7. Bueno, ya está más grandecita. Pero cuando era más chica, vos le dabas caramelo y demás, y le decías dame, y lo primero que hacías, lo escondías. Hasta que vos le entraste a explicar que si tenía más de un caramelo, le tenía que convidar a los amiguitos y demás, y entendió eso. Bueno, acá la historia es la siguiente, pero el problema es que ellos quieren todos los caramelos. Digo, y cuando vos le decís, convida un caramelo, deja alguno con un caramelo, lo primero que hacen es una cuestión absolutamente de egoísmo, los tengo todos para mí. Y no entienden que hay veces que compartir y que la vida implica también las interrelaciones. Lo mismo que hablábamos hoy con el tema de la pandemia. Si yo hago algo que está de más y de más, jodo a todo el mundo. Digo, si yo hago algo con el poder que tengo y con la plata que tengo, que está de más, jodo a alguien. Digo, pero es la historia de la humanidad. Por eso frente a esas situaciones de poder y demás, tiene que haber un Estado fuerte que regule esa situación. Porque si no, la cuestión se dislata y demás en función de que ese tipo hace lo que quiera. Digo, lo más básico del capitalismo es la regla de la oferta y la demanda. Entonces, esa regla de la oferta y la demanda decía que contratar a una mujer era más barato, contratar a un chico era más barato. Sí. Y arma este escenario de desigualdad totalmente. Esto ha llevado a discutir dos cosas importantes, que es la reforma judicial. El otro día igual me quedó en este micro una frase que me pareció interesante de Luciano del Olio, que dijo: ¿será que a nosotros nos interesa discutir la reforma judicial que hoy se discute a nivel nacional y no tendríamos que pensar en la justicia de acá, en la ordinaria? Lo planteó como un interrogante, Luciano. Me pareció interesante decir, y es verdad, che, por ahí habría que discutir por ahí. ¿Qué pensás de eso? Yo creo que nosotros tenemos que discutir dos cuestiones. Uh-huh. Por un lado, la justicia ordinaria, que yo creo que en la provincia se ha avanzado. Bien. Se ha avanzado. Uh-huh. Nosotros ya en el tema penal tenemos un código adversarial hace bastante tiempo. Se está avanzando con los sistemas orales. Hoy por hoy el juicio por jurado, que... Son avances importantes. Uh-huh. Uno hubiera preferido que las penas para juicios por jurado sean menores, alegan cuestiones económicas y demás. Pero también tiene que ver con un cambio de mentalidad de los operadores judiciales, inclusive de los jueces, que a cada poco se está logrando. Tenemos que avanzar en otro sentido y tenemos que poner en el tapete el cuestionamiento de la justicia. Porque hasta ahora la justicia venía siendo un poder distinto, aparte, uh-huh, e impoluto. Hoy, obviamente, que la gente discute. Yo el otro día hablaba con unos colegas, estábamos hablando de los temas recursivos, que todo se apele y demás. ¿Pero sabes cuál es el problema? Dos cuestiones. Nadie cree que el fallo es justo. Y por otro lado, estamos buscando todas las alternativas posibles para zafar. Uh-huh. Ese es un problema. Entonces, hay un tema también de credibilidad, uh-huh, de la justicia, y hay un tema, digamos, de un acatamiento de normas que tenemos nosotros. Uh-huh. Creemos que el derecho lo podemos manipular conforme nosotros queremos. Con el tema de la justicia federal es mucho más preocupante, porque venimos con un sistema inquisitivo. Obviamente que en la justicia federal y a nivel nacional se juegan otros intereses. Uh-huh. Y hay una cuestión que yo planteo de antemano. Cambiar el sistema inquisitivo que tenemos por un sistema adversarial implica que los jueces y los fiscales cumplen un rol distinto. Ahí está. Y llevarlo a un juicio por jurado representa algo. El poder de decisión lo tiene la gente. De ahora el más, quien me va a juzgar son mis pares. Yo siempre digo que hay... Igualmente la estructura de apelación y eso se mantiene. En algunas cuestiones más limitadas. Ahí está. Mira. Pero hay una cuestión que es bastante sencillo de entender. Yo digo que todo tiene que ver con una cuestión histórica, ¿no? Nosotros venimos de un sistema español en el cual la última instancia era el rey. Y el rey, su poder venía de Dios. Sí. Lo que decía él se cumplía. Era eso, el mandato divino. Entonces, quien juzgaba era el rey porque era el representante de Dios en la tierra, que era fuente de toda razón y justicia. ¿Cuál es la diferencia del sistema anglosajón? Sistema anglosajón, entendido como lo que vemos en las películas de los Yankees, sí, los ingleses. Que a partir del Bill of Rights, de la Carta de Derechos que se dice, una serie de señores feudales y demás se levantan contra el rey y le dicen: no, nosotros no queremos que nos juzgues más vos como representante de Dios, nosotros queremos que nos juzguen nuestros pares. Y ahí sale el juicio por jurado. Sí. Entonces el que me va a juzgar a mí es un par mío, es un simple mortal como yo. Sí. Que eso es lo que se está metiendo acá, que es bueno, que se celebra de alguna manera. Lo tenemos en la Constitución de 1853. Binden, un tratadista que trabaja mucho esos temas, dice: el mayor lobby respecto y que dio mayor éxito fue el tema de la justicia. Pasamos 200 años evitando que sea un juicio por jurado. Y en alguna forma lo seguimos evitando en un sentido. Sí, porque cuesta, esto es así, es cuesta. Va a terminar costando menos si implementamos este sistema. Lo que pasa es que adaptarlo implica otras cosas. Pero que yo tengo que entender que, digamos, si voy a un juicio por cualquier hecho, el que me va a terminar juzgando va a ser un vecino de la ciudad que va a terminar diciendo si es culpable o no es culpable. No respecto a la pena, ¿no es cierto? Esa es otra historia. Pero ya te da la culpabilidad. Respecto a los hechos. Uh-huh. Pero además de eso, que creo que tiene que ver con algo absolutamente democrático, ese fallo tiene que ser por unanimidad. Entonces, hay 12 personas que se tienen que poner de acuerdo respecto de si el hecho se cometió o no y cómo se cometió. Y reitero, por unanimidad, no por mayoría. No es que de los 12 tengo que conseguir la mitad más uno para estar de acuerdo, que es una cuestión de levantar mano. Los 12 se tienen que poner de acuerdo. Y se construye en consenso. Sí. Que negociarán mucho, en un lugar... Que es mucho más difícil sí. Y te da muchísimo más garantías de imparcialidad y justicia. Sí, para mí es genial. Yo tenía un profesor que me decía, a ver, ustedes creen, y se van a enojar algunos jueces y demás, pero bueno. Si nos conocemos en memoria, vos estás con tu operador, con Mariana y demás, ¿qué hace? ¿Cuántos años están acá? 5, 10, 20. 6, 7, capaz, ¿no, Pablito? Por ahí. Ya sabe cómo piensa, ya sabe lo que hace y demás. ¿Qué van a discutir respecto de algo? Si ya lo conoce. Seguro. Y de golpe vos te encontrás con 11 personas más que no las has visto en tu vida y que no sabes cómo piensan. Sí, para mí es un sistema... Y tenés que sentarte a plantear y decir, che, Pablo, ¿vos qué pensás de esto? Uh-huh. ¿O qué crees que pasa acá? Sí, para mí es extraordinario. Y tenés que juntarte con 11, Pablo, que piensan distinto. Es el laburito de los abogados también, va a jugar un rol importante para llegar... Nos tiene que cambiar la cabeza. Sí, que cambiar la cabeza. Entonces, me parece que estos son avances que son importantes. Y ojo, que hay sectores de la justicia, sobre todo a nivel nacional, que estos avances no les sirven ni les conviene. Porque esto significa entregar poder. Vos ya no sos el que decidí, decide otro. Digo, vos sos el administrador de consorcio que tenés. Y por eso cuesta tanto, Daniel. Uy, mira, se lo está pasando, pero yo, a mí me encanta hablar con Daniel, y aparte justo se dio un momento histórico que es elecciones en Bolivia. Si algo tiene de particular que te hace contexto extraordinario, Daniel, ¿qué rol juega esto? Triunfo de nuevo del MAS, gente de Evo Morales, que tuvo un golpe de Estado, ganaron por más del 50% sacándole 20 puntos de diferencia al segundo. 52%. Uh-huh. A mí me parece realmente algo muy interesante. Me parece algo muy interesante porque también tiene que ver con la obstaculización de un proceso que se venía dando en América Latina. Uh-huh. Que en algunos casos tuvo éxito. Entonces, lo que hizo el pueblo boliviano, a pesar de todo, a pesar de todas las obstaculizaciones, de todas las persecuciones, proscripciones y demás, tiene que ver con un fuerte llamado a la atención. Pero también yo creo que nosotros no tenemos que creer que esto es absoluto, una nueva aliada de más. Porque si algo que tiene la derecha es la capacidad de mutar y de respuesta rápida. Sí, que tiene seguro. Entonces, me parece que el mayor problema que va a tener hoy el gobierno del MAS y demás, es que todos estos sectores de Santa Cruz, digamos, y demás, se van a oponer muy férreamente. Lo vinieron haciendo en casos anteriores, pero ahora se van a oponer mucho más seriamente. Van a tener una oposición tal vez más cruenta que la nuestra. Sí. Y ya sabiendo que han corrido a un presidente, ¿no? No, por supuesto. Me parece que el tema es... va a ser mucho más cruento que lo nuestro, digamos, porque fue... Aparte rodeado por países que hoy están gobernados por los sectores de oposición, ¿no? Tenés un Brasil, tenés un Chile, Chile lo que está viviendo, un escenario muy complicado también. Y la verdad que es triste, porque la gente en el medio, ¿no? Después las víctimas las pone el pueblo. Yo creo que hay algunos escenarios que obviamente hay que mirar. Hay que mirar Brasil de Bolsonaro. No es el menor el tema de Uruguay, es un bastión de la derecha, con la calle Pou, que es el chico mimado hoy de las derechas. Obviamente Chile, obviamente Bolivia, no puede dejar atrás Venezuela, tengamos la posición que tengamos. Digo, me parece que, y incluso México, ¿no es cierto? Entonces, Me parece que hay cuestiones que hay que empezar a fijarse muy puntualmente. Si bien, por ahí el tema de Bolivia no va a mover el amperímetro de Latinoamérica en cierto sentido, pero sí tiene que ver con una cuestión muy clara de que se dan cuenta que ya no es tan fácil llegar por las elecciones. Seguro. Yo le digo a algunos conocidos del PRO, le digo, para ustedes la aventura democrática ya terminó. ¿Cómo me dice? Claro, le digo, ya aprobaron la aventura democrática de ganar por elecciones y no les dio mucho resultado. Seguro. Entonces, probablemente van a buscar otras tendencias. Van a buscar otras tendencias. Y por ahí salen frases, ¿no? Por ahí salen frases como una burri que sale diciendo... De sustituir, habla, bueno, no importa. En caso que fue necesario, no hablan de república y demás, pero cuando lo consideran necesario, violentan todos los principios republicanos. Seguro. Digo, lo de la Yañez es impresentable, digo. Partido minoritario terminó siendo presidenta. Y se bajó de la candidatura porque no le daba. No, ni el padre lo votaba. Dijo que se bajaba por un momento histórico para... Y no la votaba nadie. Antes de despedirte, hablando de la calle, ¿cómo ves el tema de este impuesto extraordinario? O sea, por única vez a las grandes fortunas. Pero a su vez, cuando se habla de esto, la calle pobre abre la puerta a los argentinos. Pero no a mí, ¿eh? Si vos y yo me van a decir, no, vos quedate nomás, que venga este. ¿No? Es fuerte eso. ¿Qué pasa? Medio desapercibido, pero es fuerte este temita, ¿o no? A ver, obviamente que creo que el impuesto a las grandes riquezas y demás tiene que ver con una cuestión coyuntural y buscar los métodos de igualación y paridad que tiene que haber en una sociedad. Un poco lo decía esto, digo. Si yo le digo, vos que tenés más, contribuí. Lo que dijiste recién. Tenés 5 caramelos, dale uno al chiquito que no tiene y te dice, no, es mío. Bueno, digo, el Estado... Como vos como padre decirle, no, pará, tenés facultad para sancionar. Está bueno. Digo, le podés decir a tu nena, no, bueno, esperá, a ver, dame 2 caramelos porque él no tiene. Acá es la misma historia. Si vos tenés 10 caramelos y hay otros que no tienen, chupan un caramelo media hora entre 100, vamos a tratar de repartir un poco mejor las cosas. La alternativa que tiene el Estado es por impuesto. Es así de sencillo. Entonces, ¿la calle Pau qué hace? Por una cuestión ideológica que se le... Bueno, venga muchachos, ¿ustedes quieren un paraíso? Venga. Yo se los voy a dar. Digo, si toda la vida se manejaron con paraísos fiscales. Digo, yo no lo cuestiono en la calle Pau porque hace una política para su país y demás. Pero me parece importante lo siguiente. Que lo que creen, digo, que es un paraíso, después no termina siendo tal. Tal cual. Digo, porque no es tan fácil ser un simple mortal en Uruguay. Tal cual. Bueno, fue una crítica dura de Pepe Mujica de esto, ¿no? Claro. Y entiende esto como una postura errada. Si bien también, viste cómo es Mujica, dijo, bueno, también bajen un cambio los argentinos por este enojo, pero es una noticia para mí, fue fuerte. Yo digo, durante muchísimo tiempo, tanto paraguayos como bolivianos, como uruguayos, digo, venían a Argentina porque estábamos en mejores condiciones. Pero la gente que venía a Argentina porque estaba en mejores condiciones era laburante porque tenía forma mejor de vivir. El tipo que vivía bien en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, sigue viviendo bien. Sí, y no va a venir. Va a quedar ahí. Ahora, ese sector de clase media que se cree que en Uruguay va a poder hacer las mismas cosas y vive tan fácilmente, la propiedad es muy cara, el costo de vida es muy caro, no es tan fácil. Ni le van a abrir la puerta de par en par. Lo que están haciendo es una ficción de decir... tener un domicilio fiscal, entonces llevo todas las cosas allá para... Yo estaba por decir evadir, pero la respuesta, el término correcto sería eludir, pues si no algún contador me va a decir algo. Sí, es verdad lo que digo, las cuestiones tributarias. Pero me voy a otro lado para pagar menos. Voy a otro lado para no darte un caramelo. Sí, y que vas a un lugar que el costo de vida es mucho más alto. El otro día un canal opositor lo quisieron plantear así y el tipo le decía, no, la nafta sale tanto. ¿Cómo que sale tanto? Le decía al periodista. Tomarte un café en un restaurante sale... ¿Cómo? Ese se fue agarrando, le salió al revés. Una cuestión de sentido común. Antes de la pandemia, que la frontera estaba abierta, los uruguayos venían a comprar acá porque era más barato. Seguro. Ese es un ejemplo, una lectura sencilla de esta situación. Entonces, si las cosas están tan bien allá, ¿viste? No vas a tener que los sectores que vienen a comprar para tratar de ver cómo estiran el peso. Uh-huh. Es la misma cosa que hacíamos antes nosotros cuando íbamos, bueno, la mayoría de la gente más chica que yo, pero íbamos a Brasil a comprar un televisor. Sí, a Uruguayana y esas cosas íbamos. Entonces, ¿no? Esas cuestiones son de sentido común y para mirar. Sí, sí, es una lectura de lo que es la realidad. Eso es así, Daniel, te tengo que despedir, la verdad que siempre me queda corto el tiempo con Daniel, pero la verdad que es muy grato. Gracias como siempre. Un día vamos a venir una mañana y nos... Vamos a hacer una mañana entera con Daniel, con música en el medio y siempre volvemos. Siempre y cuando no me traigas el peluquero de Pablo, porque ya... Ahí está, no, Pablo ya no tiene.